A los 46 años de la Noche de los Lápices vamos a conversar con Manu Miranda, estudiante de comunicación social de la UNCuyo y militante de Las Trincheras y el Centro de Estudiantes de la Facu de Ciencias Políticas y Sociales. Vamos a conversar sobre la Noche de los Lápices y también de la participación estudiantil en ¿Cómo encaran democracia. ustedes este proceso de organización? ¿Cómo encaran este charlar con otros para organizarse? ¿Cuál es el detrás de escena como para que se animen quienes están escuchando? La verdad que no es para nada fácil, no es sencillo organizarse, arrancar y sobre todo con esto que decís de los feminismos. Se sabe, es de público conocimiento, el caso del ex profesor de acá de la Facultad de Políticas, Mauro Aguirre, que abusó a algunas estudiantes. Que el tema este de la organización, de la movilización, ha sido bastante fuerte, sobre todo porque ayer hicimos una asamblea que era interclaustro y estábamos todas las organizaciones políticas de la Facu. No es nada fácil juntar a distintos partidos que piensan un montón de cosas distintas por un objetivo. Lo logramos, fue la verdad que súper movilizante y la verdad que es lindo ver en este caso a las pibas y a los pibes juntes por algo, por una causa que es justamente esto, un caso de abuso patriarcal en la facultad que no se debería repetir nunca. Así que nada, yo creo que la organización no es para nada sencilla, pero es súper necesaria y justamente va por empezar con actividades, con pequeñas charlitas o con pasadas por los cursos contando lo que estamos haciendo para ver si podemos interpelar a 1, 2, 10 estudiantes de cada curso. Y nada, se logra, lo hemos estado logrando, estamos creciendo cada vez más, somos cada vez más las personas y las jóvenes sobre todo, quienes nos interesamos en la política, en la organización estudiantil, en no dejar que nos pasen por encima. Y la verdad que es muy, muy interesante vivirlo y también poder estar acá contándoselos a ustedes y al resto de los oyentes. Claro, Manu, y también para contagiar a otros, a otras que se animen en sus escuelas, en sus universidades, en los espacios en los que estén a participar porque es un derecho. Y bueno, tal como mencionabas lo de la asamblea de ayer, para los oyentes que están oyendo, escuchando lo que menciona Manu, lo visual, había unos videos que habían publicado distintas páginas, distintas grupalidades, que eran un montonazo participando unificados en la misma causa de esta asamblea de abusos en la UNCO, o sea, para tratar este tema. Así que bueno, también celebrar estas instancias de unidad para poder hablar sobre las problemáticas que nos atraviesan. Tal cual, un mensaje quizás para quienes no todavía no dan ese pasito a la organización, es eso, es buscar a personas que con una o con dos, si tenés suerte con 10 personas que compartan tus objetivos y tus ideales, la verdad que se pueden lograr muchísimas cosas y nada, no hace falta empezar por lo más grande, sino con ir interpelando, como decía, de a poquito. Con algo simple y después ir avanzando, eso ya es un paso gigante, sobre todo para la situación que estamos viviendo hoy con tantos discursos de odio circulando por los medios, con tanta violencia. La verdad que esos pequeños cambios que se van haciendo son claves y muy importantes. Manu, respecto a esto que mencionabas de la violencia política y los vista y que medios también en las redes sociales estén abocados a eliminar esta violencia mediática que hay, porque sobre todo las que más terminan perdiendo son las mujeres que hacen política, que se meten, que irrumpen en todo el escenario que sigue siendo machista, lamentablemente. Sobre todo la participación activa de la eliminación de esas violencias, como mencionabas, es clave en esta construcción del presente y de lo que viene, porque viste que también la crítica en torno a cómo se trata todo, a lo que se vive, no tiene un cambio real si no sembramos una comunicación distinta, si no sembramos construcciones distintas, formas de comunicar en la política distintas, viste que eso en la juventud tiene una particularidad que se viene gestando algo muy lindo. Tal cual, yo desde que empecé a estudiar, la verdad que me propuse esto, rever un montón de formas que están súper naturalizadas, y algo que me gusta como hacer hincapié es ver en las nuevas, no sé, en mis compañeras que están estudiando conmigo, ver cómo se cuestionan lo mismo, cómo le cuestionamos a los profesores que quizás tienen cosas naturalizadas que las siguen enseñando, que no es mal que que pasó en el 76 no se vuelva a repetir, y nada, está en seguir sembrando la memoria desde nuestro lado como estudiantes, desde nuestro lado como familiares, hijas, primas, en el lugar en que nos toque, seguir sembrando la memoria de a poquito, todos los días, y yo creo que cada vez hay un cambio más notorio. Manu, ¿qué más decirte que gracias por participar en el aire de la Mosqui, a través de vos, también a todos tus compas. Les deseamos toda la suerte en esta actividad que van a tener con la proyección de la película. Repetinos esta info, porfa, para quienes escuchan pueden participar. Bien, va a ser hoy día una función que está sucediendo ahora, a las 11, y la próxima función a las 15 horas en la nave universitaria, en el Cine Universidad. Son funciones gratuitas. Si quieren acceder, nos pueden contactar por los medios de las trincheras o por los medios de las